Che, ¿y esta escuela? ¿Ustedes van desde hace mucho a la escuela? ¿Desde primer grado, ponele? Sí. Ah, mirá, van todos más o menos desde... Sí. No, conocen bastante la escuela. Yo iba al jardín de al lado. Yo también. Ah, mirá, yo o también. Sea que ya conocen... Yo no. Y yo también. Sí, yo también. La escuela, el barrio, el jardín. No, vos ibas a otra, pero la mayoría... ¿Y vos desde qué grado empezaste, Gania? De toda la primaria, ahí está, de primer grado. Bueno, ¿y qué diferencia la escuela de ustedes de otras? A ver, tú me cuenta un poquito. ¿Está intensificada en educación física? ¿Les gusta? Intensificada en educación física. ¿Les sí. gusta? Sí. Qué bueno, sí, deportes. ¿Qué deportes hacen, por ejemplo? A ver, contémoslo a la gente que nos está escuchando. Física y ritmo. Ritmo y movimiento. ¿Y de deportes, justamente, cuál, por ejemplo? Fútbol. ¿Fútbol? ¿Qué más? Voley. Básquet. Ajá. También estamos haciendo un torneo de básquet. Bien. Y de natación. Ah, la flauta de natación. Este año tenemos un torneo de básquet. Buenísimo, ¿les gusta el básquet? ¿Cuál es el a ver, hagamos un ranking así rápido de los deportes que más les gustan? ¿Cuál es el que más fútbol. Les gusta? Fútbol. ¿Y a ustedes? Básquet. Ritmo, movimiento. Básquet en segundo lugar. ¿Y natación? Voley en tercero. Voley, lindo. ¿Natación les gusta? Sí, sí. Está buenísimo, es muy completo. Y estamos haciendo waterpolo. ¿En serio? Sí. Expliquémosles a la gente lo que es el waterpolo. A ver, ¿qué deporte se parece al waterpolo pero que se hace...? El quemado. Creo que el quemado. Ajá. ¿Hay arcos en el waterpolo? Sí. Hay arco, hay arquero y todo. Sí, buenísimo. Bueno, a ver. Vamos a hacer una cosa. Voy a pedirle a Sebastián, porque los chicos de la Escuela 4 del 11 y las chicas de la Benjamín Zorrilla no solamente tienen intensificado en educación física, sino que también... hacen un boletín radial los viernes a la mañana, lo difunden en la escuela, ¿sí? Vamos a escuchar, sí, gracias, boletín informativo, me dice acá la compañera Ámbar. Y lo vamos a escuchar primero y después me cuentan ustedes cómo hacen estas noticias, ¿les parece? Ustedes lo pueden escuchar en los auriculares. Eva, cuando quieras, vamos al audio y escuchamos el boletín informativo de la Benjamín Zorrilla. Escuchen. El 30 de septiembre, los chicos de tercero se van al Parque Indoamericano. Tercero se va de pre-campamento. Jornada del derecho al juego. El martes tuvimos jornada del derecho al juego. Los profes de educación física nos prepararon muchas sorpresas. ¡Qué divertido día fue! El simposio de primero. El lunes 22 de septiembre fue el simposio de primer grado en nuestra escuela. Nos visitaron otras escuelas. Contaron lo que investigaron sobre los insectos y animales invertebrados. Equipo planetario. El 23 de septiembre, las chicas y chicos de quinto grado visitamos el planetario. Nos mareamos un poco y aprendimos que hay millones de galaxias. Museo Histórico Nacional. El miércoles 17 de septiembre, quinto B visitó el Museo Histórico Nacional en el barrio de San Telmo. Lo que más les llamó la atención fue el sable de San Martín, que estaba custodiado por un granadero. Se viene la Feria de Ciencias. ¿Están preparadas y preparados para participar el lunes 29 de septiembre? Te esperamos en la escuela 4 del 11. A la tarde hay ciencia. Estos son los cumpleaños de la semana. Joel de quinto B, Antonio y Ezequiel de quinto A, Lucas de séptimo B, Sara de séptimo A y Silvana de primero B. Feliz cumple para todos. ¡Noti 4! ¡Noti 4! ¡Ey! Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Me encantó, estábamos escuchando Noti 4, el boletín informativo de la 4 del 11. Buenísimo. Che, ¿cómo se hace esto? ¿Quién, algunos participaban ahí, estaban contando? ¿Quién dice Noti 4 y presenta? ¿Quién lo dice? ¿Vos lo decís, Fran? En el audio, digo, en la grabación. ¿Vos sos el que presenta Noti 4? No, ah, sí. Ah, me parecía sí. Por la voz. Sí, y vos ya... Ah, perdón, sí. Dale, contanos. Sí, porque yo, bueno, quería hacer como una emoción, Noti 4. Claro, y le pusiste ahí volumen. Escúchame, Jan, y vos contaste ahí un poco de una experiencia que hicieron, ¿no? Sí. ¿Cómo se sintió ser ahí como periodista? Bien. ¿Te gustó? No tanto. ¿No? ¿Por qué? Porque me avergoncé, sentí miedo. Ajá. Bueno, pero es lo mismo que nos pasa cuando hacemos una actividad que no conocemos, ¿no? Y después capaz que nos empieza a gustar un poco, ¿sí? Les pregunto, ¿y esto lo leen qué días o qué días se escucha en la escuela? En los viernes. Mira, ¿y los cómo? Viernes a la mañana. A la hora de la bandera. Ahí va, apenas llegan y esto sale por un audio de ahí y todos lo escuchan. Está buenísimo, es como que son periodistas, investigaron y aparte también felicitan a los compañeros que cumplen años, ¿no? En sí, esta semana. Sí. Es un muy lindo momento. Eso bueno. También hacemos para que como la gente se entere como... ¡Wow! Es como mi cumpleaños, ya saben, mi cumpleaños. Claro, está buenísimo socializarlo y que la gente sepa. Eso hace que se conozcan más y haya... Y te emociones. Vínculos más lindos, claro, te emociones y demás. Bueno, estamos acá con chicos y chicas de la Escuela 4 del 11, de la Benjamín Zorrilla, del barrio de Flores. ¿Se acuerda alguno en qué calle está? ¿Alguien se acuerda? ¡Chan, chan! Yo sé. Sé que... ¿De qué? ¿San Pedrito puede ser? ¿De qué? ¿De la calle San Pedrito? ¿Pero ¿sí? De qué? La escuela, la dirección de la escuela. De...